pero muñas quitai. Hoy en día hay kiwasai, mas todavía muñas quitai. Hoy en día hay kiwasai, mas todavía muñas quitai. Ay caray, soy feliz, conmigo es tu vida. Las muñas quitai, yo no quiero, ay, kiwasai, chicas celosas, muñas quitai, pueden irse, ay, kiwasai, al quinto infierno, muñas quitai, pueden irse.